latiente de la ciudad, o la ciudad con un corazón latiendo. Heartbeat City. A las 11 y 12 minutos, en directo Radio Online, enciende la noche. Hablando de Skyline, nada mejor que The Downtown Lights, The Blue Nile. 10 y 16 minutos en Canarias e Islas Británicas. 11 y 16 en Península de Baleares. La mejor música de la radio online. There is just one thing I can say. Downtown Lights. Eso. El sol siempre va a brillar en televisión. Llevaba unos días en los que el sol, cuando salías a fumarte un cigarro, se notaba. Y ahora, lluvia, por lo menos está chispeando. A ver cuándo luce el sol, mañana seguro. No he visto a Brasero, que es lo que ha dicho en la previsión meteorológica, pero esperamos sol, ¿no? Es mayo, 20. Y aunque no sea mayo, 20 también. We'll be right back. Ajá. The Sun Always Shines on TV. Un refresquito que me tocaba, eh. Que no lo aciertas. Aprendiendo a volar con Pink Floyd.

Antes que nada tengo que agradecerte la paciencia que estás teniendo conmigo estos días en los que estoy probando y que estás siempre ahí y que no fallas y que... Hombre, uno está metiendo alguna que otra patita y además forzando los equipos y de vez en cuando pues se corta y parece que es el servidor, que no, que esta vez estoy oyendo. Y te digo, estoy siendo yo. Con el delay hago calambures difíciles de entender y de repetir después. De Donna Summer a Christopher Cross. The light is on. Sí, hoy la luz está encendida. The line.

Come on, baby. Light my fire. Enciéndeme. Enciende la noche. Radio Online. Y en breve, en Radio Tumbona. Light my fire. Wish me warm. Say goodbye. I'll never tell. I saw you cry. Understand, you're not to blame. It's just that the wind knows my name and it's calling me, again. I think that you knew right from the start. There was this restlessness in my heart. It's a feeling that I have tried to tame, but it's hard when the wind knows your name and it's calling me, calling me, calling me again. It's a cruel wind that tears us apart, but the worst thing is a tired and bitter heart. So dry your eyes, no more tears. Hold me once and I'll walk out of here. Who knows, one day we'll meet again. But don't wait for me, it's calling me, calling me, calling me again. The Wind Knows My Name. El viento sabe mi nombre, o esa era la excusa que la chica daba. Y cada vez el viento se ha aprendido más nombres. ¿El tuyo también? Third Grand Attraction. Lo que pasa es que no me acuerdo de la chica cómo se llamaba. De aquellos polvos, aquellos lodos, vuestros lodos. I'm losing you, John Lennon y Yoko Ono. Somehow the world. Don't Wanna Lose You Now, pero John Lennon, Yoko Ono, un poco más allá de la medianoche, de las 11 en Canarias e Islas Británicas. De lo mejor de Chicago, I'm a man. O algo así como soy un hombre. Como sabes, radio auténticamente doméstica. Puede ser que suene el rumor del viento en los árboles. Hoy he cenado sushi preparado por mi comadre. He estado con mi hija. He estado viendo también en el mismo skyline que te he puesto para convocarte a este Enciende la Noche. El corazón de Andalucía se ha trasladado a Madrid temporalmente. Chicago. No nos han invadido, no. Que Chicago es el grupo que suena a I'm a Man.

Hace unos meses nos dejaba Gary Moore, Midnight Blues. Las 12 y 17 minutos, radio online en directo, cada noche, encendiéndola. Y pronto, para el verano, para que no te falte nunca, a ninguna hora, buena música, Radio Tumbona. Vete haciendo el nombre. No me dejan fumar, pero eso sí, un refresquito de vez en cuando. Hasta la una que estamos hoy. Te recuerdo que no podemos tener el podcast porque metió la pata a la hora de intentar grabarlo. Era un programa nuevo. Pesa demasiado lo que hay grabado. Encima es en mono y encima depende del volumen que estaba dándole. Vamos, un desastre. La bienvenida al camino de los corazones solitarios. Kitty Lang. Trail of broken hearts, looking back at you. Now and from the start, these words will travel true. The Godspeed of trust will settle the dust we've been passing through. Broken trails so long. And here we'll remain. The Trail of Broken Heart. O la vereda, más que el camino, ¿no? Y nada de corazones solitarios, aunque sí. Los corazones rotos suelen quejarse de esa soledad. ¿Y qué se puede hacer? La cantaban Bees, pero también Al Green hacía esta pedazo de versión que era la que remedaba en alguna ocasión el Nobel de la Paz, un tal Obama que se está metiendo en todos los charcos. Así que menos mal que le dieron el Nobel de la Paz. Ah, no, esta no fue. Era otra canción que cantaba Al Green, pero ahora no me acuerdo. Esta es la de How Can You Mend a Broken Heart? Si es que se puede. Si es que se puede. A ver si puedo pronunciar con el delay. Perdona las pruebas. I can think of younger days when I lived for my life. Was everything a man could want to do. Could never see tomorrow. I was never told about the sorrow. And how can you mend a broken heart? You stop the rain from falling down. Tell me how can you stop the sun from shining? What makes the world go round? Broken man, yeah. How can a loser ever win? Somebody please help me. Feel the breeze that rustles through the trees, and misty memories of days gone by. But we could never see tomorrow. Would you believe that no one ever told us about the sorrow? So how can we mend a broken heart? And mine is, how can you stop the rain from falling down? Stop the sun, hope sun from shining. What makes the world go round? And sometime I have to say, we'll be right back.

puestos a elegir, Jamaica es una de las islas. Bobby Caldwell. Pick me a town in

Recuerdo que esta canción la grabé de la radio en los 70 en un buen programa que había en Radio 3 que se llamaba Discofrenia, que llevaba Tena. Y bueno, de estos que también dejabas la cinta correr y te encontrabas después unas maravillas. Ahí está el eco, y es que lo siento. La radio doméstica, de momento, tengo que estudiarla suficientemente para que no se produzcan estos delays tantos. When the night's on fire, enciende la noche, Michael Field. Another 9 minutos para la una, 9 minutos para la medianoche en Canarias y las Islas Británicas. Everything but Kelo. El amor le es extraño. Many people take it for a game. Once you've had it, you're in an awful fix. 'Cause after you've had it, you never wanna quit. A lot of people, they don't understand. They think love is money in their hand. But your sweet loving is better than a kiss. When you leave me, those kisses I will miss. Y la penúltima de la banda sonora original de la película Still Big, Big, Still Little. Cachao y Ande García. Ande no, García ya anda solo. Andy García. Heart of Palm. Collision. Heart of Palm. El corazón de Palma. En el rancho de las fortunas nació un palmar, nació un palmar. Cariñoso, sonrisa familiar, nació un palmar, nació un palmar. Yo la abrazo por su cintura, para gozar, para bailar. Yo la abrazo por su cintura, para gozar, para bailar. Llegando a la una, la medianoche en Canarias. Saludos de Rafa Arboleda. Mañana será otro día. Feliz sueño, mejor día. Suerte en el examen, que te ponga donde sea. En las aulas, en la vida. Exámenes. Que no se te olvide el despertador. Hasta mañana. Que descanses.